que estamos haciendo este curso de manejo de la caña. El viernes tenemos el penúltimo módulo. En realidad el curso lo tenemos dividido en siete módulos. Este viernes estamos dando el módulo de enfermedades de la caña para las personas que quieren interiorizarse en las enfermedades y cómo combatir las enfermedades de la caña de azúcar. No, y el último módulo sería ya en diciembre, que haríamos de mantenimiento de maquinaria y equipo. Con eso concluimos la parte de capacitación a los cañeros. Pero también estamos en la parte de transferencia con dándole asistencia a los cañeros en control de maleza, sobre todo ahora que la época de lluvia y temperatura nos hace que demos más fuerza a la parte de control de las malezas, ¿no? Eso es una actividad que estamos haciendo y preparándonos también ya para finalizar el año con la parte de informe de todos nuestros programas de investigación, porque nosotros tenemos programa de investigación en variedades, tenemos en fertilización, tenemos en fertilización, en labores culturales, en entomología. Son dentro de nuestros programas que vamos concluyéndolos y necesitamos hacer informes para... Además, como ustedes saben, como toda institución, tenemos que hacer nuestros planes para el próximo año. Entonces, diciembre es una época de bastante trabajo de gabinete, yo diría, ¿no? Para poder concluir bien nuestras labores. Quiero decirles que hemos tenido una zafra, por lo menos en nuestro fondo agrícola, hemos tenido una zafra con buenos rendimientos, hemos mejorado los rendimientos comparándolo con los del 2018. Nosotros el año 2018 terminamos con un promedio general de 60 toneladas, ¿no? Este año estamos promediando arriba las 65 toneladas, ¿no? Entonces, pese a las inclemencias climáticas, las sequías que hubieron, hemos mejorado nuestro rendimiento, ¿no? ¿A qué se debe esa mejora, ingeniero? Yo creo que en parte a las labores hechas en su momento, ¿no? Las labores adecuadas, hemos mejorado las labores, hemos mejorado la fertilización también, estamos con nuevas recomendaciones de fertilizaciones que, por supuesto, primero lo probamos en nuestros campos y eso pasan después a los campos de los productores, ¿no? Entonces eso nos está dando un mejor rendimiento. También variedades cada vez más adaptadas a nuestras condiciones, ¿no? Tenemos hoy por hoy variedades lanzadas alrededor de 17 al mercado cruceño, de las cuales 5 son las que se están usando, digamos, ¿no? Yo, para mencionar algunas, le puedo decir la UCG 9020, ¿no? La CITCA 8522, la UCG 9610, la UCG 9776, ¿no? Todavía la vieja RBB 7726, que fue lanzada por nuestro precursor Cinca, ¿no? Siguen siendo variedades que están destacándose. Han entrado algunas desde el extranjero que vienen a ayudarnos a complementar nuestro abanico de variedades, como decir la San Pablo 83, ahí se me van los números en la San Pablo, o la RB 867515. San Pablo 83, 50, 73, me acordé. Son variedades que vienen desde afuera, que vienen a complementar un poco las variedades que tenemos, pero estamos, yo diría, bastante cubiertos con el tema de variedades. Por supuesto, no es para dormirnos, ¿no? Pero creemos que tenemos un buen stand de variedades para poder sacarle el jugo y poder tener un buen rendimiento.